Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3254, miércoles touch de la semana. Invitados Coparmex esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Así es de que quédese, tenemos unos invitados sensacionales. Vamos a platicar de usted sobre lo que es un consultor y para qué nos sirve. Aquí han pasado muchísimos y bueno, pues vamos a aclarar para qué nos sirve tener un consultor. No, el equipo completo trabajando para usted. Arrancamos el programa escuchando a Madonna. Nos va a estar acompañando Madonna en los cortes comerciales. La Isla Bonita, yo creo que es una de sus canciones más famosas de Madonna. La Isla Bonita, esta cantante norteamericana, esto fue incluido en su álbum de estudio True Blue de 1986. Vamos a tener a Madonna en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, estamos pues todo el día, ya sabe qué hora con las redes sociales, todo el día anda con su teléfono y anda uno conectado y ahí andamos chismorreando de todo lo que acontece en el mundo de los negocios. Me acompaña esta noche Laura Alcalá Oliver, aquí en el programa y en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues como bien dices, Robert, touch de la semana, miércoles. Como decimos aquí en Yucatán, para todos aquellos que no son de acá, pues touch significa ombligo. Así que como estamos a media semanita, pues es el touch de la semana. Y bueno, con nuestros amigos invitados de Coparmex, que hoy nos traen a una pues gran invitada, y que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de los consultores. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué deben...? ¿Qué características deben de tener? Y por supuesto, nuestra invitada también nos va a platicar de pues diferentes prácticas que tienen ellos en su empresa y pues bueno, que es importantísimo para cada uno de nosotros que estamos laborando en una empresa para mejorar nuestras acciones día a día y ver esos resultados de esa preparación y esa capacitación. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para que presentes a nuestra invitada? Aquí nos acompaña en el estudio Ivana Ongay Shakur. Ella es consultor senior de IOX. IOX, ¿está bien dicho así? IOX Asesores. ¿Cómo estás, Ivana? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches. Pues muchas gracias por invitarme el día de hoy. Muy contenta de estar acá con ustedes para platicar un rato sobre el gran tema de la consultoría. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes siendo consultor? Llevo 5 años en, ya. En la consultoría, ya llevamos un rato. ¿Y por qué escogiste ser consultor? Pues fíjate que yo tengo de formación todo el área de la educación, ¿no? Yo empecé en el área de la educación y después de estudiar el doctorado en gestión educativa me di cuenta que la educación iba ahí mucho más que las universidades. Correcto. Y decidí entrar en el ámbito empresarial para poder pues dejar huella y formar un poco en el ámbito empresarial. Yo creo que esta parte de la educación, ¿eres pedagoga? ¿O si estudiaste? Sí, existe ciencias esa de la carrera. Educación. Sí, ciencias existe. De la educación, pedagogía, ¿no? Sí. O antes, pedagogía, sí, se llamaba así, pedagogía. Sigue así. Sí, todavía sigue así. Pero, ¿y cómo ligaste ser consultor? O sea, pues, porque pues a lo mejor eras, hubieras puesto un kindergarten, ¿no? No, las pedagogas no ponen kindergarten, digo, estoy inventando, ¿eh? No, no me hagas caso. Pues mira, el tema de la educación yo creo que se ha ido transformando a través de los años. Antes se empezaba únicamente en instituciones educativas y luego se llevó el ámbito de la educación al tema de la capacitación. Ahí es cuando empecé Correcto. Yo empresarial. A la capacitación empresarial. Y pues uno de los temas que me apasiona es el tema de liderazgo, y me fui formando en el tema de liderazgo y temas de desarrollo humano, y fue cuando ya decidí certificarme como consultor para poder apoyar a las empresas en ese ámbito. Correcto. Sensacional el tema, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, ¿por qué IOX? ¿IOX? ¿Cómo se dice? IOX. Ah, ¿yo? Ivana Ongaisha. Ivana Ongaisha. Que yo también estoy cayendo. IOX Asesores. Está bien. Sí, empezamos con el tema de la consultoría, y entonces empezamos a buscar pues alianzas estratégicas. Yo creo que algo muy importante como consultor, y mencionabas hace rato, Laura, ajá, es la parte de la humildad y de reconocer que no sabemos todo, ¿no? Porque de repente te encuentras con personas que quieren ser todólogos, y yo creo que hay que buscar como nuestra área de especialización y hacer ese networking o esa red con aquellas personas que son especialistas en otros ámbitos en los que no somos, y poder así dar un servicio a las empresas desde todas las áreas, ¿no? Cada quien desde su trinchera, desde su especialidad. Entonces, empecé yo sola en el área de liderazgo y desarrollo humano, y he tenido la fortuna de asociarme con otros consultores, ya cada quien en su ámbito, y poder así ayudar a las empresas. ¿Es a lo que le llamas el REM? Sí, es el REM. Sí. Red de Especialistas en Mentorías. Así es. Suena interesante. Yo no había escuchado, aunque sí, alguien vino y ya nos platicó de esto acá. Ah, bueno, precisamente este muchacho que nos acaba de mencionar. Josué Lozano. Josué Lozano. Sí, a quien le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Josué, sí, de la Red de Especialistas en Mentoría. Y yo creo que esa es la manera actual. O sea, el mexicano no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Y con esto, haciendo sinergia con especialistas, pues yo creo que es el mayor beneficio a los empresarios, ¿no? Claro, yo creo que ese es un problema pues de la educación y formación que hemos recibido de una manera muy individualista y competitiva. Correcto. Entonces ya llegamos a un punto donde ya no son las personas que tienen la información los que tienen el poder, como era antes, porque la información pues ya está en Google y ya todos tenemos acceso, sino aquellas personas que tienen esta capacidad de crear alianzas estratégicas y de reconocer en tus áreas de oportunidad las fortalezas del otro y realmente hacer este trabajo colaborativo, ¿no? Como se conoce ahora, brincar a buscar en el otro aquello que a mí me hace falta y por lo tanto hacernos más fuerte, ¿no? Y ahí viene el término de sinergia que tanto se habla. Correcto. Entonces, te vamos a invitar a que escuches el programa del viernes, porque precisamente vamos a platicar de es sistema o ecosistema emprendedor colaborativo, social, de los emprendedores sociales, que precisamente se basan en economías colaborativas, que bueno, todo esto, pues dicen que surgió en Silicon Valley, pero yo creo que surgió desde hace muchos años, ¿no? Los mismos griegos, ellos hablaban mucho de sus reuniones. Bueno, ellos son los, ¿cómo se les dice? Los maestros de la democracia, en fin. Sí. Pero sin meternos allá, yo creo que es importante que nuestros amigos empresarios aprendamos, porque ese es el nuevo proceso de desarrollo de los negocios a nivel mundial, ¿no? Sí, yo creo que es una práctica que debemos de tener, el buscar aprender del otro, buscar en el modelo Disney lo hablan de aprender de la competencia todo el tiempo, no buscar como es mi enemigo, sino al contrario, él está teniendo una buena práctica, la adopto y la implemento yo en mi espacio de trabajo y la voy mejorando, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se busca ahora, un modelo colaborativo. Me gusta lo que dices de pues ver a tu competencia como un aprendizaje, ¿sí? Y esa parte también de reconocer que pues uno no lo sabe todo y que el estar integrando, sobre todo en esta parte de la consultoría, que me parece algo tan dinámico, Porque mucha gente dirá, pues eso también yo lo puedo hacer, lo estudio en dos patadas y también lo enseño, ¿no? Y eso otro también lo puedo hacer. Y hay muchos consultores que, bueno, no sé si sean consultores, se tomaron asesores un curso o lo que sea. De dos horas en que internet. Que quieren abarcar todos los ramos, ¿verdad? Claro. Y normalmente, pues eso no funciona. O sea, mejor zapatero a su zapato, ¿no? Te especializas en tu área. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita mucho que te gustó o que te apasionó esta parte de la asesoría y la consultoría por el liderazgo. Entonces yo me imagino que tú te inclinas más hacia el líder, claro. Mientras otros pudieran abarcar la parte, por ejemplo, del trabajo en equipo, de la respuesta y del seguimiento, etcétera, claro, de que implementa el líder a un equipo. Pero bueno, de todo esto vamos a estar platicando, amigos, así que quédense con nosotros. Nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ray of Light es este séptimo álbum de estudio de la cantautora estadounidense Madonna, y así se llama también la canción, Ray of Light, es un rayo de luz. Esto fue publicado en marzo del 1998. Madonna, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que siempre nos trae buena música. Déjeme darle una recomendación este mes de enero. Sadassi quiere que seas el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. ¿Ya te diste una vuelta por Los Héroes? Acá en el periférico oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, el puente que quedó maravilloso, está la entrada a Los Héroes. Ahí está también la caseta de ventas. Yo te invito a que te des una vuelta y recorras el fraccionamiento y te des cuenta de lo que Sadassi construye. Visítanos y conoce nuestro modelo de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Recorre las avenidas, las glorietas, haz ejercicio en el Centro Municipal de Tenis, en donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Mira, su excelente ubicación te permite acceder a los principales centros educativos. Esa parte del periférico la han denominado el andador de las universidades. Hay universidades, hospitales, centros comerciales. Y bueno, pues se estrena casa con protectores incluidos en Los Héroes. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en el periférico oriente. Llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados y especializados, y así vas a encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Contáctanos en nuestra página www.sadassiyucatan.com.mx o también en Facebook, en Twitter y en YouTube como @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos en Noche de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios, y nos acompaña Ivana Ongay Shakur, que ella es consultor senior de IOX Asesores, y estamos también en Facebook Live, así es de que métase a Facebook, Fórmula en los Negocios, búsquenos, y va a encontrar nuestra transmisión en vivo y en directo en Facebook Live desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Noche Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y consultor senior Ivana Ongay Shakur. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues regresar contigo, Ivana. Si nos platicas en cuanto a esta consultoría, si existen diferentes niveles o qué puede esperar una persona cuando contrata una consultoría, porque muchas veces como que pues no saben exactamente cuál es el procedimiento o qué hacer, o si alguien ya pasó por una y tuvo mala experiencia, ¿qué puntos son importantes de notar para que la gente que a la hora diga, bueno, voy a contratar a un consultor, ¿en qué se tiene que fijar y qué debe de saber? Lo básico, ¿no? Mira, la verdad yo creo que eso es súper importante. En autores que son expertos en consultoría como Lipid, aseguran que el consultor tiene que siempre entender que hay niveles en los que él puede participar en la empresa, dependiendo del grado de madurez de la empresa, el desarrollo de las personas con las que va a trabajar. Existen personas que cuando el consultor llega, ellos ya tienen la estructura, tienen los procesos, tienen ya toda la trayectoria, y la labor del consultor es más que nada guiar para que el cliente sea el que ejecute. O sea, el que tiene el trabajo importante es el cliente. El consultor únicamente guía. Pero existen otras empresas que están iniciando, que están desarrollándose y que requieren que el consultor participe mucho más, incluso podría ser en temas de capacitación, en temas de desarrollo de procesos. Entonces ya entra el consultor a apoyar a manera más detallada. Lo que sí es importante, y tú comentabas, ¿no? ¿Qué me debo de fijar yo en un consultor? Que él tenga la claridad de cuáles son mis necesidades. Una consultoría no puede empezar sin un diagnóstico. Entonces, muchas veces hay consultores que llegan y te quieren dar la medicina, pero todavía ni siquiera te han hecho el estudio, ¿no? Entonces, primero dime qué no tengo. No saben qué enfermedad tienes. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Entonces, yo te puedo decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Incluso, yo pienso con la analogía de la medicina que ves, oye, pues tienes una gripa, puede ser, ¿lo quieres rápido? 3 inyecciones y se acabó. ¿Tienes tiempo? Pues vamos ahí con tu antibiótico durante una semana. Entonces, yo esto lo llevo incluso a la consultoría. Cuando tú entras, que el consultor te dé un diagnóstico sustentado, cuantitativo de qué es lo que está sucediendo en tu empresa y cómo te puede ayudar. Y punto número 2, yo creo muy importante, que tú sepas que esta persona tiene una trayectoria o es especialista en este tema en los que tú tienes esta necesidad. Entonces, yo creo que parte de las características que tú debes de observar en un consultor es esta objetividad al momento de abordar la problemática que tú estás teniendo, ¿no? Yo nada más un caso personal, y tú hablabas, muchas veces hay malas experiencias, entonces sí tenemos que nosotros tener cuidado antes de dejar que alguien entre a nuestra empresa, porque yo es tu hogar, es tu empresa, claro. Y van a llegar y van a platicar con la gente y van a tener información, entonces sí es responsabilidad del cliente hacer esta investigación sobre el consultor, la trayectoria que tiene, para que te dé esa seguridad y te sientas acompañado en el proceso. Pedir referencias, investigar un poquito al respecto. Me imagino que también tienen algún contrato de confidencialidad de la información, claro. Entre consultor y empresa, ¿no? Sí, y muchas veces yo creo que es eso. Laura, yo como consultor tengo el deber ético de presentar ese contrato. Claro. Muchas veces, okay. ¿Qué sucede? Las empresas, pues, por falta de conocimientos, no le exigen y está esta información al aire. Entonces, yo sí creo que como cliente deberíamos de educarnos mucho más, bueno, en todos los ámbitos, pero ahorita hablar de consultoría, decir cuáles son mis derechos como cliente de un consultor y cuáles son mis obligaciones, hasta dónde debo de exigir, qué información puedo dar, qué no puedo dar, para que realmente yo quede satisfecho con el servicio y pueda ver los resultados en la empresa. Y fíjate, Ivana, dijiste algo muy interesante de que muchas veces el consultor llega a querer dar la medicina sin saber la enfermedad, pero fíjate, a veces el mismo cliente cree que tiene un problema y cuando expone su problema y si el consultor es bueno y está ahondando un poco más, va a descubrir que tal vez ese no es el problema base, son otras cosas, ¿no? Claro, o sea, te vas al problema raíz muchas veces, ¿no? Porque les da muchas veces dentro de la empresa, pues, la famosísima ceguera de taller, ¿no? O sea, yo llevo tanto tiempo acá que yo estoy seguro que el problema que tengo es clima laboral, ¿no? Y yo digo que ese es mi problema, pero ya que tú, por eso digo lo de las herramientas, o sea, no únicamente es que te entrevisten a ti como director o dueño de empresa, sino tendrían que entrevistar al personal, poner cuestionarios, recopilar información y ya documentar. Ya te dicen, bueno, tu problema resulta que no era este, es este otro, es este y vamos otro. A trabajar en esta línea. Y creo que esa es una parte muy importante del diagnóstico correcto, porque muchas veces sí creemos mal de que es un mal que no es. Claro. Pero bueno, fíjate, yo contrariamente pienso que un empresario que está metido en su negocio, que lo conoce, que sabe lo que está haciendo, sabe cuáles son sus problemas. A lo mejor lo que tú dices es esa ceguera de taller, pero eso no quiere decir que no sepa lo que le pasa a su empresa. En ese momento, la ceguera de taller te da otra visión de las cosas, pero todo empresario, si tú rascas, sabe dónde están los problemas, ¿no? Sabe por lo que está pasando, o sabe, para complementar esto, sabe lo que requiere su empresa, pero el problema es que no sabe cómo implementarlo, cómo hacerlo, dónde aprender, que ahí es donde viene el proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, difiero un poquito porque en mi experiencia sí me han tocado a mi empresario, sí, lo que depende del empresario. Correcto. Hay gente que realmente está empapada. Hay gente que yo siento que están como en una burbuja de cristal y que como que están un poquito aislados de la realidad de la empresa, y la gente tiene a veces hasta miedo de comunicarles. En algo que hemos trabajado nosotros mucho es esta capacidad de reconocer con esta humildad dónde estoy parado y qué necesito, y correcto, solicitar esta ayuda. Que yo y creo por que supuesto, sí, humildad por parte del empresario, porque sí, muchas veces el problema es él. Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo que voy, y estoy de acuerdo contigo. Llegamos a que entonces el primer problema de los empresarios, que bueno, no sé si sea el primero, pero uno de los más comunes, es el liderazgo. Sí. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Pero bueno, interesante, está buena la plática, no se me vayan. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó, a nuestro amigo Luis Amezcua, le mandamos un saludo hasta Majahual. Le mandamos un saludo a Luis. Ahí vi que nos estaba acompañando Luis Fernando Amezcua y José Manuel Encalada. Gracias por acompañarnos. Cámbiale ahora a nuestra 94.5 FM o a nuestra página www.formulanlosnegocios.com.mx. Vamos un... Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Bog, ¿cómo se dice en francés? Bog. ¿Cómo? Bog. No sé. Sí, en inglés mi pronunciación es pésima, en francés es... Luego te platico. Esta es una canción interpretada por Madonna. Fue lanzada como primer sencillo del álbum Banda Sonora I Am Breathless. Breathless, sin respiración, de marzo del 1990. Buena música, Madonna, aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Hikvision Store. Miren, RTM Seguridad es una empresa que inició sus actividades en la industria de sistemas de seguridad en el 2003, cerca de cumplir 15 años de ofrecer sus servicios, manteniendo su calidad, pero sobre todo logrando su objetivo principal, tener clientes 100% satisfechos. Es por eso que en esta ocasión, en esta asociación con Hikvision, es el mayor proveedor mundial de productos y soluciones de videovigilancia. Hemos creado Hikvision Store con 3 sucursales en operación y la más reciente sucursal en Mérida, con proyección a expandirnos en el resto del territorio nacional, ofreciendo la gama más completa de cámaras, controles de acceso, cercado perimetral, sistemas de alarma, detección de incendios, redes y telefonía. Esto, amigos, es, pues hoy, con la tecnología encima, es algo que todas las empresas deben de tener. Márcales al 948-3458, 948-3458, o búscalos en su página web rtmseguridad.com.mx o en su fanpage de Facebook, Hikvision Store. Bueno, ahí tiene usted, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y nos acompaña Ivana Ongay Shakur, consultor senior de IOX Asesores. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues, Ivana, nos platicaste que tienes ahí en IOX Asesores un programa básico. ¿Por qué nos platicas? ¿De qué trata este programa básico? Pues mira, Laura, lo que estamos buscando nosotros es responder a las necesidades que tiene ahora la empresa. Entonces, lo que hemos visto es que se invierte mucho en el tema de capacitación, pero existe una frustración por parte de los empresarios de no ver los resultados esperados. Entonces, te mando al curso de ventas y no vendes más, te mando al curso de liderazgo y la gente se sigue quejando de tu trabajo como líder. Entonces, el esquema que hemos estado manejando nosotros es buscar en una unión entre el tema de capacitación y consultoría, y hemos creado en tres programas dentro de la empresa. Uno que se llama PASEV, que es en el tema de ventas. Entonces, es un acompañamiento en el que yo te doy herramientas y técnicas para mejorar tus ventas, y ya con eso existe un seguimiento y vemos nosotros resultados directos en los indicadores de ventas de las personas. Tenemos otro programa que se llama Ventamorfosis, donde se hace un análisis desde el inicio de qué es lo que está sucediendo, la raíz de tu problema en el tema de ventas y cómo podemos nosotros ayudarte como empresa a desarrollar todo lo que te hace falta para llegar a tu público meta. Y el nuevo, para el 2019, tenemos el programa Básicos. Y este programa lo que busca, como su nombre lo dice, es regresar como a la base, lo que se nos ha perdido. Entonces, ¿qué sucede? Para que una persona vaya a un curso, un taller, un diplomado, incluso una maestría y lo aproveche, tiene que tener ciertos hábitos que guíen su comportamiento. Hay autores como Duhigg, como Covey, desde hace muchos años, que hablan de la importancia de implementar hábitos en la vida de la persona. Una persona con buenos hábitos es una persona que le va a ir bien, profesional y personalmente. Entonces, la idea de estos programas es que nosotros vamos dando un acompañamiento a lo largo del año para ir desarrollando hábitos que consideramos importantes para ser un buen líder. Algunos ejemplos de esto es el tema de esta capacidad de aprender por mí mismo, ¿no? Que yo no tenga que esperar que me des un curso. Si yo quiero saber más sobre algún tema, existen un millón de plataformas donde yo puedo entrar y tomar un curso. Entonces, ¿cómo desarrollamos este interés? Nos volvemos nosotros un tipo cuentacuentos de adultos y les vamos presentando diferentes libros con herramientas para implementarlos con su equipo. Otra sesión muy interesante es la de lecciones aprendidas, la parte de humildad que tanto decíamos. Son espacios donde nos sentamos a hablar de los errores. O sea, en la parte de Oriente esto se lleva haciendo durante años, la gente habla de sus errores y permite que todos aprendan. Y acá en México es escóndelo y apunta al que te quede más cercano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nadie aprende de los errores, están ocultos en la empresa. Entonces, creamos espacios donde puedes platicar de esto sin la presión de que me van a correr, sino con el único objetivo de que todos aprendan contigo del error que cometiste. Y como tenemos otros hábitos que desarrollamos. Uno muy importante es la parte de bienestar humano. Tenemos líderes que no están bien con ellos mismos, ¿no? Y ustedes como especialistas en coaching pueden ver esto. Si yo no estoy bien, no puedo estar bien con mi equipo. Entonces, buscamos especialistas que nos apoyen allá, y él va al nutriólogo, va al psicólogo, van unos guías espirituales, para ir acompañándolos en este proceso y que ellos puedan estar mejor como líderes y, por lo tanto, mejor con su equipo. Entonces, como te digo, es una unión entre capacitación y consultoría lo que estamos buscando. No es dar un curso y luego salir de la empresa, sino es acompañar a las personas en un proceso de desarrollo de hábitos, que luego eso les va a ayudar profesional y luego personalmente, que es lo más importante, que estén bien ellos como personas y puedan estar bien ellos dentro de la empresa. Oye, Ivana, se me ocurre entonces una pregunta, porque todo lo que acabas de decir pues se oye muy atractivo para una persona que quiere mejorar y que quiere tomar estas oportunidades. Por ejemplo, estar en el cuentacuentos, estar en el cuenta tus problemas y escuchar, así como una sesión de mucha gente. Pero pues bueno, como consultoría y como capacitador, pues yo me imagino que tú esto lo aplicas por empresa. ¿Sí? ¿Hay un número determinado de personas que deba de tener la empresa para que pueda contratarte o no hay un límite? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, ya llevamos el año pasado, estuvimos trabajando con 3 empresas de diferentes tamaños. Nosotros vemos que de 10 a 20 personas es un buen número. Menos de 10 son muy pocas para toda esta dinámica. Para la dinámica, claro. Más de 20, imposible. Ah, ok. Entonces, lo que hemos hecho este año a través de Coparmex, estamos creando el programa Básicos de manera abierta, que yo soy una pequeña empresa, tengo 2-3 personas. Entonces, puedo yo buscar el apoyo de Coparmex y invitar a la gente a que participe allá. El único requisito es que tengas gente a tu cargo. O sea, estamos buscando gente que tenga que ejercer un liderazgo con un grupo de personas. Entonces, puede ser a través de Coparmex y también pueden ser los grupos cerrados dentro de la empresa si tengo el número de personas suficientes. Okay. Y creo que es importante como recalcar el esquema. La idea es, son 3 horas cada 15 días. Entonces, te voy acompañando durante todo el año en esto y y tenemos seguimiento a través de WhatsApp, a través del Google Drive, a través de correos. Entonces, estamos ahí, incluso hay visitas esporádicas al lugar de trabajo para ver que ellos estén implementando. Entonces, así como buscamos a un coach cuando vas al gimnasio, ¿no? El que está junto a ti, el entrenador, sí, ¿no? Claro. Que está viendo que hagas todo bien. Eso es lo que estamos buscando, acompañar a la gente para que alcance esta madurez y puedan luego ellos seguir con el hábito solitos y tener este impacto en los indicadores de la empresa. ¿No? Hacia allá vamos, porque el proyecto final es un proyecto que ellos desarrollan e implementan y tienen que impactar en algún indicador de la empresa, o sea, como darle de vuelta a la empresa un agradecimiento por haber invertido en mí. Sí, que la empresa lo vea reflejado en sus números, porque a fin de cuentas, pues eso es lo que pues todo empresario quiere. Si invierto, no, pues tengo eso, que ver qué sí, recibo, ¿no?, a cambio, ¿no? Aunque con esta, lo que mencionabas al principio del programa, también es el aprender a los nuevos ecosistemas colaborativos, ¿no? Que es la manera de desarrollar a la gente, de desarrollar a los equipos de trabajo y ¿por qué no?, también al mismo empresario, ¿no? Que tenemos que aprender como empresarios estas nuevas tendencias o modalidades a lo que nos está llevando el mundo globalizado, la tecnología y qué sé yo. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos siguió a través del video de Facebook. Mira, Franklin Recio, Alonso López Arellano. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Angel se llama esta canción de la artista norteamericana Madonna. Esto fue lanzado como tercer sencillo de su segundo álbum de estudio Like a Virgin, que yo creo que ha sido uno de los álbumes más conocidos de Madonna, ¿no? Pues es de su época, ¿no, Madonna? Sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está, esto fue de 1985. Bien, gracias, buena música, nos acompañó Madonna aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted está saliendo de trabajar, va en su automóvil, hoy es miércoles, touch de la semana, con unas temperaturas sensacionales en Mérida, hasta con frío. Hoy está pronosticado que baje un poco más la temperatura y mañana también, pero ya se repondrá para el fin de semana, así es de que, pues hoy guárdese temprano y para seguirle mañana en la chamba. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí disfrutando de la conversación de esta noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital pionera aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras, que le mandamos felicitaciones porque arrancando el año abrieron oficinas en San Luis Potosí y en Guadalajara. Así es de que a tambor batiente nuestros amigos de Adibor. Mire, es una ventaja importante que en esta transformación digital que necesitamos hacer en nuestras empresas, contemos con una empresa con asesores certificados, especialistas en el marketing digital, como los tiene Adibor. Póngase en contacto con ellos, comuníquese con ellos a través de su página www.adibor.com.mx o también escúchenos, el ingeniero Fernando Santa Cruz viene los sábados cada 15 días a platicar de temas de tecnologías de la información. Pues que siempre hacen un proceso de aprendizaje importante para esta transformación digital. Pero bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña Ivana Ongay Shakur, es consultor senior de IOX, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción del programa. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación sobre consultor. Claro que sí, Robert, y pues vamos a hablar un poquito de las características del consultor, ¿no? Y que primeramente, pues, debe ser paciente, que se debe de recordar que la paciencia, pues, es el principio de una buena relación y que, pues, bueno, un cliente generalmente ya está impaciente. Pues entonces, sí, porque ya tiene bronca. Porque tiene un problema, ¿no, Ivana? Sí, yo creo que esta es característica fundamental del consultor, el ayudar al cliente a que no se desespere por ver los resultados, ¿no? Muchas veces cuando llaman al consultor es cuando ya está el edificio en llamas, ¿no? Sí, entonces, como si fuéramos bomberos, sí, ¿no? Sí, ven y apaga y resuelve en dos minutos. Entonces sí hay que hacer que las personas entiendan, pues, que trabajamos con personas, que trabajamos en una empresa que tiene muchos factores y que sí tiene que haber este proceso y que tenemos que dejar que las cosas cumplan su tiempo, porque muchas veces el apresurarlo puede llevar a que no alcancemos los objetivos planteados. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Importante. Por parte del consultor. Que también sea objetivo, que vea los problemas, los desacuerdos, que no pueden hacer, o sea, que no pierdan la visión, que mantengan ese objetivo de la misión que tiene la empresa y no se pierda en esos desacuerdos y problemas, ¿no? Sí, porque muchas veces, fíjate que va con el siguiente punto que hablamos de ser independiente, o sea, tú no eres parte de la empresa, entonces tú eres la persona que puede ver con mayor objetividad qué es lo que está pasando, hacia dónde queremos ir, y es tu responsabilidad como consultor parar cada cierto tiempo y ver si esto nos está llevando a alcanzar el objetivo. Y si no, vuelvo a lo mismo, tener esta capacidad de redireccionar, establecer otras estrategias, presentar alternativas que permitan que se llegue al objetivo final. No porque yo ya había planteado una propuesta, pues seguimos en esta línea, sino que yo siempre tengo que ver el objetivo, la meta, que es hacia donde queremos ir. O sea, que si esa propuesta no te lleva a esa meta, pues cambiar la propuesta. Claro, y adaptarte, porque muchas veces tú, aun cuando haces un buen diagnóstico, a la hora de implementar, te encuentras con ciertas circunstancias que no contemplaste, y entonces tienes que tener esa capacidad de generar alternativas de manera inmediata y redireccionar el barco para seguir hacia el objetivo que te había planteado como necesidad del cliente. Y con las herramientas que están disponibles en la empresa, ¿no? Claro. Pero bueno, creo yo que es parte del trabajo de educación a los empresarios, ¿no? Yo estoy seguro que muchos empresarios no les gusta hacer una planeación porque no les gusta cambiar lo que planearon. Pues a nadie le gusta cambiar lo que ya está haciendo, pero, ¿no? Pero tienes que aprender cómo cambiarlo. Sí. Digo, yo la verdad, así que me digas de las veces de planeación que he hecho, que todo ha salido bien ya la primera, no existe. Eso. Pero sí debe haber, eso no te exime de no planear nada. O sea, también para hacer un presupuesto. Ahí es donde está la trampa a veces, ¿no? Claro, sí, claro. A muchos les da miedo planear porque les da miedo cambiar. Sí. O porque no logren el objetivo, ¿no? Claro. Por eso, pero si no están logrando el objetivo, pues es lo que dijiste, ¿no? Sí, Iván, hay que cambiar. Tiene que haber esta flexibilidad. Claro. O sea, en un mundo el que se mueve tan rápido como el que estamos ahora, no puedes esperar que lo que planeaste, incluso, o sea, lo vemos ahora, tú haces tu planeación estratégica como empresa en el mes de noviembre, tienden todos octubre, noviembre a hacer tu planeación estratégica, y de repente llega febrero y todo el panorama ya cambió, ¿no? Entonces, en ese momento tienes que tener esa flexibilidad, ¿no? Creo que lo que comentabas, y decir, pues movemos, pero vamos hacia ese objetivo y cambiamos, implementamos, contratamos nuevas personas, o sea, se toman acciones. Muchas veces la gente, yo siento que se paraliza. O sea, cuando no están saliendo las cosas como planeamos, la gente le da miedo, se paraliza y se queda ahí. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento, y esa es labor del consultor, es presentar alternativas de cómo sí podemos llegar al objetivo, ¿no? Con lo que tenemos. Y bueno, yo creo que es la base analítica de asesoría de un consultor, ¿no? O sea, que también debe de estar especializado en la parte de consultoría que está dando, ¿no? Sí, y yo creo que esa es una característica muy importante, ¿no? Cuando conoces consultores, que no están actualizándose en cuanto a conocimientos, que no están buscando esta parte de networking con otras personas que están en el mismo giro. Sí, o sea, tienes que voltear a ver, o sea, es todo un mundo que está avanzando y el consultor tiene que estar a la vanguardia de todo esto para que te dé a ti la seguridad de estoy basando mis decisiones en alguien que es especialista en este tema y me siento seguro. Entonces, yo creo que esa es otra característica del consultor. Nunca dejar de aprender, ¿no? Yo como digo, o sea, esto se va al infinito y más allá. Hay cursos, hay todo, ya hay todo un panorama, ¿no?, que tenemos a través del internet. Y pues nosotros los consultores tenemos que estar ahí, pues abriendo brecha, ¿no?, buscando qué hay de nuevo y cómo hacer las cosas diferentes. Afilando el hacha. Afilando el hacha, sí, pero también no exagerar, ¿no? Porque yo conozco algunos que se la pasan. Sí. No, oye, ¿por qué no te pones a chambear de consultor? No, sigo estudiando. Llevan 10 años estudiando. No, de veras, ¿a poco no? No, pero yo digo que se lleve a la par. No, hay que aplicarlo, hay que ponerlo en acción. Sí. ¿Te vas a equivocar? Sí. Claro. Pero tienes que ponerlo en acción, si no, pues de nada sirve. Sí. Y luego, tener la humildad de que tenemos que seguir aprendiendo. Claro, y porque muchas veces la teoría y esas tendencias y todo lo que hay es teoría. Ya cuando vienes a la práctica y estás en Mérida, en una circunstancia, ya es diferente. Claro. Iván, ¿a dónde te pueden localizar? Pues me pueden localizar en mi correo, que es ivanaongaishakur@gmail.com, no, en mi celular, que es 9992-773372, o a través de Coparmex, que estamos trabajando con ellos, con el programa Básicos y otros proyectos. ¿Facebook de iOS? Está mi Facebook personal, de Ivana Ongay, sí, me pueden encontrar allá. Ah, perfecto. Sí. Pues Ivana, sensacional, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con ustedes. Bien, gracias, vámonos. Robert, gracias Ivana, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, ahí tiene usted, la decisión final es de usted, pero mire, yo le pido un favor, lo que le haga sentido, llévelo a cabo, lo que no, pues deséchelo, vuelva a escuchar el programa y sigamos aprendiendo. Bien, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.